Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 513. Como siempre, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales de archive.org y vox.com, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, los viernes a medianoche hacia el sábado y el domingo a las 8 de la tarde. Como habéis podido comprobar, volvemos a nuestras creencias, volvemos a las andadas, volvemos con Morricone, pero esta vez Ennio, el maestro, no va a estar solo. La acompaña la maestra. Una compinche en muchas de sus bandas sonoras que no es otra que Edda del Orso. Vamos a analizar un poquito las colaboraciones entre los dos. Edda nació en 1935, todavía vive, es genovesa, y es una cantante soprano con rango de tres octavas y que conoció a Morricone. Vamos, es conocida sobre todo por la banda sonora de Morricone, pero no solo por ellas, no por esas, sino también por haber participado en otras bandas sonoras, en otros scores, como por ejemplo películas de sonorizadas, musicadas por gentes como Bruno Nicolai, Piero Piccioni o Luis Bacalov. Edda, desde el año 54, participa en los Cantori Moderni de Alessandro Alessandroni, otro compositor de bastantes bandas sonoras. Y forma parte del staff fijo, ¿no? Para acompañar a muchos artistas de la escudería de la RCA de Italia en muchos singles y LPs, ¿no? En la RCA también trabajaba Morricone como arreglista y pues allí establecieron contacto y sentaron las bases de su relación artística. Una relación que empezó con un documental de Paolo Cavara del año 64, que se llama Il Malamondo, pero podemos decir que el inicio real, con todo el poderío, es el de La muerte tenía un precio, dirigida por Sergio Leone, la trilogía famosísima, ¿no? Del año 65. Y colaboraron bastante juntos y llegaron hasta la última con Ennio, que fue el peliculón de Giuseppe Tornatore, La mejor oferta. Edda del Orso, en las películas en la banda sonora de Ennio Morricone, canta poco, canta letras, podríamos decir, ¿no? Lo suyo es el ambiente, las onomatopeyas, los gemidos, los gorgoritos, los lalalás, los duduás, etcétera, etcétera, etcétera. Poca palabra ahí en el trabajo de Edda del Orso con Morricone. La canción con la que hemos empezado es Jornata Nera per l'Ariete 1, que está incluida en la banda sonora de la película llamada así, Jornata Nera per l'Ariete, del año 71, un año en el que también graba 15 películas más, entre ellas pues Agáchate Maldito, por ejemplo, de Sergio Leone también. Y Jornata Nera es un giallo, ya sabéis, ese género cinematográfico italiano, ¿no? Donde hay crimen, un poquito de morbo, sangre, etcétera, etcétera, de Luigi Bazzoni, con Franco Nero como protagonista. La cosa va de un asesino en serio, con cierto humanismo, por cierto, y el protagonista es un reportero desobediente de esos que se rebela, ¿no? Contra el director, que suele ser un señor gruñón y tal, ¿no? Como habéis podido comprobar, aquí Ennio Morricone se dedica a la experimentación más bruta, con esos ambientes tan peculiares y tan suyos. Seguimos con la experimentación. Bueno, antes que nada, decir que en el programa de hoy contaremos con los tres de divergencias, que elegirán cada uno una canción en la que participa Edda del Orso y que está compuesta por Ennio Morricone. Lo dicho, seguimos con la experimentación. Ahora nos vamos con la película Forza G, Forza G, Fuerza G. Año 71. Un año en el que también, por ejemplo, Edda participó en la banda sonora del Gato de Nueve Colas, una película de Dario Argento, ¿no? Bueno, Forza G es una película de Duccio Terrazzi, Una película bastante mierda, por cierto, no merece mucho la pena verla, sobre un pijo que tiene el sueño de ser un piloto acrobático, ¿no? No, ya ves tú, no importa mucho. Pero eso sí, la banda sonora es una fantasía, pero loquísima, una fantasía exagerada, con pasajes como este que vamos a escuchar ahora, que se llama Keladona, que oscila entre lo sensual, lo rijoso, lo inquietante. Yo la verdad es que cuando escucho este tema, me imagino a un pajillero al otro lado del teléfono. Vamos a escucharla y vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Ennio Morricone, Edad del Oso, Keladona. Pues lo dicho, no sé qué habréis pensado vosotros, pero a mí me suena a una conversación telefónica con un pajillero al otro lado, descaradamente. Bueno, vamos con la gente de divergencia ya. Tenemos el primero al otro lado del teléfono. Hola, Fer, desde Cartagena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien por aquí. Bien. Pues nada, ¿qué pensaste cuando propuse este reto en la sección de divergencias? Pues mira, lo primero es que para mí la obra de Morricone en general es bastante inabarcable, ¿sabes? Eso seguro. Es claro, o sea, incluso solamente si buscamos solamente bandas sonoras en las que colabore Eda, ya son muchísimas, son decenas. Entonces, pues si te digo la verdad, busqué ayuda. Así que pedí ayuda y ante las diferentes propuestas que me llegaron de gente que controla más que yo de Morricone, pues me quedé con la pieza que te voy a comentar ahora porque me pareció la menos conocida que otras Sí, la verdad es que sí. y también para hacerme un poco interesante, ¿vale? Ah, vale, patearte el Así que pisto. Pero ya con lo que has dicho al principio de que has tenido ayuda, eso se ha ido al carajo ya directamente, Fer. no, es que era un poco sondear un poco y ver que casi todo el mundo, pues de verdad que enseguida recurre a la de los espaguetis fuertes o a Sí. La Misión o a 900, en fin, que son obras, ya ves, obras maestras absolutamente. Pero hubo un colega que me habló de esta en concreto y me puse a investigarla un poco y entonces, pues la verdad que al final me decidí proponértela, diría a mí. ¿Y qué has visto en este Dalmare, incluida en Le Secret, una película del 74 de Robert Enrico? Exactamente, una producción franco-italiana, que es un thriller psicológico que de estas pelis francesas bastante pretenciosas y en este caso de dudoso éxito, todo hay que decirlo, no es precisamente un blockbuster. Pero lo que me gusta es porque, bueno, la peli, te digo así muy rápidamente de qué va, ¿vale? Es un tipo que se escapa de un centro de que está donde es torturado y tal, y huye del centro y en su vida pues encuentra una casa donde vive un matrimonio. Entonces, este matrimonio en principio decide acogerlo y el tipo dice que lo que le persiguen son agentes del gobierno porque tiene un secreto muy importante, de ahí el título de la peli, que quieren acabar con él. Entonces, bueno, el matrimonio decide acogerlo, pero la duda está entre si hacen bien o si realmente se trata de un asesino psicópata. Ese es un poco ahí el hilo argumental. Entonces, la banda sonora está guapa, ¿por qué? O a mí, por lo menos, me ha llamado la atención. Porque Morricone juega, por un lado, con el suspense, ¿vale? Que nos ofrece, pero por otro lado nos ofrece esta pieza que no tiene nada que ver con el resto de la banda sonora. De hecho, es la única, el único tema que canta ella, como he comentado. Y entonces, para el suspense, utiliza experimentos de vanguardia de la época, como arpas con ecos y cosas de este tipo, ¿vale? Mientras que esta canción, o sea, esta canción, o este tema en concreto, pues es la voz de Da la que manda y es la que es más nostalgia que otra cosa. Yo no sé muy bien si es que él no vio la peli o realmente quizá la canción de ella, o sea, este tema a lo mejor lo que quiere es un poco representar frente al suspense del resto del film, pues quizá la paz en la que vivía este matrimonio antes de encontrarse con esta movida, la verdad que no lo sé. Sí, pero vamos, no es raro en las películas donde sale Eda, que a lo mejor solo es una canción en la que ella participa, eso es habitual, que sea una... La suave, por así decirlo, el hit, el radiable, por así decirlo, ¿no? Sí, sin duda, de hecho es la más accesible de toda la banda sonora, sin lugar a dudas. Pero bueno, ya te digo, a mí el tema es una preciosidad, no es cortito, no es muy largo, pero la voz de ella, pues encaja perfectísimamente, o sea, es una cosa como muy hermosa, es una pieza muy hermosa. Entonces la verdad que no busqué más, o sea, estuve escuchando listados de colaboraciones de ella con Morricone y la verdad que hay muchísimo material ahí que sí, para disfrutar, pero dije que me parecía que esto era una cosa así como muy bonita y perfecta para el programa que nos ocupa. Pues entonces esto es el principio de una hermosa amistad. O sea, supongo que ya esta primera toma de contacto te ha incitado para seguir investigando. Sí, sin duda. Si es que esto es como todo. Una vez que te pones ya, pues empiezas ya a investigar, a disfrutarlo y a conocer más cosas y buscan más datos. Ya no solamente te limitas a buscar la música, sino a conocer más cosas. Por ejemplo, encontré, no sé si lo has visto, hay una especie de... En YouTube hay una... Es como Morricone hace una especie de... No un concurso, pero sí una audición, ¿vale?, de varias cantantes, y una de ellas es Eda, y que es súper jovencita, y está guapísimo, es un programa de televisión italiana, y por eso digo, empiezas a encontrar cosas por ahí súper curiosas. Que bueno, eso no lo he visto, ¿no? Pues no es difícil encontrarlo, y de verdad que hay cosas muy interesantes por ahí, entonces ya, pues, eso te vas animando, y conoces un poquito más de ella, un poco más de él, evidentemente, y vas indagando en el tema, ¿no? Pues así que sí, muy interesante, desde luego. Pues que siga. Vamos a escuchar la canción, si te parece, Fer. Perfecto. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por estar al otro lado. Y nada, ya veo, un placer. Ya iré cavilando algo para que os devanéis los sesos otra vez. Muy bien. Perfecto, Dani. Venga, tío, un abrazo. Venga, fuerte abrazo, hasta luego. Ahí suena, Dal Mare. Pues nada, ahí sonaba la aportación de Fer, ese del mare, incluido el de Secret, película del 74. Y, uy, creo que he perdido la señal del siguiente invitado. Vamos a ver, vamos a volver a llamar. Bueno, creo que voy a poner la otra, la canción que nos propone Gaby. Y mientras tanto, pues vamos buscando el contacto otra vez. Se trata del Éxtasis del Oro, un clasicazo de El bueno, el feo y el malo, película de Sergio Leone que todos conocéis del año 66. Os dejo con ella e intentamos contactar otra vez con Gaby. Pues ahí estaba, el Éxtasis del Oro. Y ahora espero que sí, tengamos al otro lado de la línea a Gaby Saylor desde Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo Ahora sí. estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, además encantado de estar otra vez dando vueltas a Morricone. Otra vez. Que no, que esto ya es una. Bueno, ya sabes cómo soy. ¿Para qué andar con tonterías? Está bien, hombre, las obsesiones son para hundirse en ellas, Sí. Para rebozarse bien en ellas, sí. sí, es así. Bueno, Cuando tú. algo nos obsesiona, hay que abrazarlo con fuerza. Con ganas. Bueno, tú te has tirado a lo fácil y a lo grande. O sea, a uno de los momentos más espectaculares de las colaboraciones entre Morricone y Edda del Orso. Este el Éxtasis de Oro, del bueno, el feo y el malo. A ver, es que O sea, bueno, tú ya lo sabes porque estábamos en un, tenemos un grupo, todos los colaboradores, hice una lista, hice una playlist, metí sí. todas las canciones que encontré de ellos dos en Spotify y las estuve escuchando. Y ya de entrada me dolió tener que bajarme de la burra por no repetir, porque la otra vez que nos mandaste una de Morricone elegí un tema de Eras una vez en América. Ajá, sí. Y ya me dolió bajarme de la burra porque, claro, o sea, que te, o sea, está habiendo temas de Eras una vez en América, pues es que esa banda sonora a mí me obsesiona, me parece acojonante. Creo que ya te lo dije cuando hablamos de Morricone, que yo en mi vida he escuchado, ni leído, ni visto en ningún tipo de disciplina artística una manera de retratar la nostalgia como la hace Morricone con esa banda sonora, macho. O sea, es que la empiezas a escuchar y te entran ganas de llorar sin haber vivido nada de lo que han vivido los personajes de la peli. Y dices, es que es alucinante cómo te llega esa banda sonora. Veo que te obsesiona, está claro, sí. Sí, sí. Y dije, bueno, pues elijo otra. Pero claro, ahí dando vueltas, tío, y escuchando, claro, el Éxtasis del Oro, y dices, es que, pero vamos a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que es una cosa... La perfección. Es acojonante la canción, o sea, es que el tema es acojonante. Y luego además, claro, también me pasa que la relación con mi familia, con mis hijas, ellas no han visto ni una peli ni un spaghetti western en su vida. Vamos, no han visto ni un western, yo creo, jamás. Ah, ¿sí? Pero, no, porque son muy chicas y todavía ese tipo de cine, pues... Sí, es un poquito todavía. Es un poco todavía demasiado muchas demasiado cosas. Demasiado crudo, mí. Sí. Sí, pero a mí me dejaron sorprendido un día escuchando aquí y tal, y vinieron las dos y dicen, ah, no, este es el tema de los vaqueros. O sea, unas niñas que no han visto un western en su vida y ya saben que esa canción... Es la canción de los vaqueros, del oeste, de los disparos y de tal. Que probablemente pues será por referencia de... Pues seguramente de algún dibujo animado o de alguna cosa donde meten la canción. Pero el tema es que esa es una canción que ya a nivel generacional y a nivel social, en cuanto empieza a sonar, sí. Ya estás en Almería con la mano en la cintura dispuesto a disparar. En este caso en Burgos. Vamos a ser en Burgos, pues fíjate. Y nada, tío, es que es un tema tan acojonante y además ha sido capaz eso de que gente, pues como mis crías que tienen 7 años y 12, la escuchan y enseguida ya les resuena, ¿sabes? Les resuena sin haber visto ese tipo de cine, porque es que les resuena de viene de otros sitios el tema y ya lo tienen asociado a... Y claro, pues es que es un temazo, macho, es que es alucinante, además, pues bueno, eso, como la voz de ella... Aquí sí que la voz es un instrumento más, no es eso que se suele decir, no, la voz es un instrumento más, pero normalmente está aquí es un instrumento, como sí. Casi todas las canciones que tienen ellos. Sí, exactamente. Por eso no hay palabras ni hostias, o sea, no. Por eso ya hace gorgoritos, ruidos, gemidos, la-la-las, etcétera, etcétera, no hace falta letra. Sí, no hace falta la letra. No hace falta la letra, ya, pues eso, es un instrumento, como si fuera una flauta, llevando una melodía maravillosa, y bueno, la canción, pues qué te voy a contar de la canción, o sea, que aparte, también, hablando también, pues esto de que me tenía relación familiar, con la mayor me voy en verano a ver a Metallica, y claro, es el tema con el que lleva abriendo Metallica desde la 83, ¿sabes? O sea, que es que en cuanto empiezan a sonar las primeras notas, tienes a 80.000 heavy tarados volviéndose locos. que bueno, que me parece que es un tema que es brutal. O pues sea, que la fama, aparte de porque esté unido a una película que se ha hecho, pues eso, o sea, ha pasado de generación en generación la película, yo te puedo decir que el bueno, el feo y el malo la he visto una vez, o sea, no me la ha tragado 15 veces, como por ejemplo por un puñado de dólares. Uh-huh. No, pero yo es la que más me gusta de las tres, esta. Yo creo que yo en esto soy como los rockeros auténticos que dicen, el primero es el mejor. La maqueta. A mí me pasa con la trilogía que la que más me gusta es por un puñado de dólares. La primera. Pero bueno, la tengo que revisar, pero más allá de que la tenga que revisar o no, insisto, es que, claro, es un tema de una grandeza y de una majestuosidad que es que palidece incluso el propio Morricone cuando le buscas otra referencia, porque luego tiene otras cosas que están muy bien, ¿eh? Y tiene ahí cosas que son, pues, rollo, o sea, como muy experimentales, sí. O sea, bueno, pues como ha sido él, ¿no? Siempre que... Pero claro, es que este en esto, en el Éxtasis del Oro, lo clava, macho. O sea, es una melodía, una canción que, bueno, pues que he dicho, sabiendo, conociendo a mis compinches, digo, van a ir a buscar algo raro, ¿no? Claro. Digo, voy a tirar yo de ser el mainstream de los tres, pero que suene este tema porque tiene que sonar, porque es una barbaridad. Pues queda todo dicho, Gaby. Vamos con el último de los compinches, que sí, que tiene una cosita un poquito más rara. Ya la escucharás. Y dale cariño al último, que viene jodido del fin de semana. Que ahí en Galicia, viene. Ahí en Galicia hace falta también que vaya un pistolero. Viene jodido, sí. Mándale un abrazo. De tu parte. Bueno, Gaby, muchas gracias por estar ahí. Venga, vamos, Dani, a escuchar la canción del último de la fila, Carlos Watts con Cavalcata per Elisa, incluida en el título de la película. Será hasta un genio, Due compari, un pollo, año 1975, de Damiano de Amiani, y dicen que Sergio Leone también estaba en la dirección ahí de Rondón y no acreditado. Vamos a escucharla. Pues ahí sonaba la propuesta de Carlos Watts desde Santiago de Compostela. Carlos, ¿qué tal? Pues vamos a dejarlo en bien, sin vamos entrar a, en más detalles. Te acompaño en el sentimiento, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué te ha llevado a elegir esta fantasía? Tremendo pastiche, ¿verdad? Sí. Pues eso, el mogollón de cosas, todas unas encima de otras, separadas, en partes, o sea, ahí hay de todo. Hay armónicas, hay, no sé si hay banjos, hay orquesta, la paraliza con el piano y la voz de Eda del Orso ahí en su parte que le toca, que la verdad, pues mira, te lo voy a agradecer, porque uno escucha las canciones de las películas de Sergio Leone, de Morricone y tal, pero nunca me había parado a pensar que la chica que cantaba era la misma en todas. Sí, casi todas, sí. Y bueno, a ver, habrá alguna, pero vamos, sí. Todas las famosas empiezas a oírlas y siempre es ella. Sí, sí, sí. Y bueno, llevo ahí un mes dándole duro desde que nos pasaste el tema y la verdad es que flipé con la cantidad de registros que tiene, porque claro, estamos acostumbrados a oírle este, que es el de el registro espagueti, vamos a llamarlo. El más épico, ¿no? Sí, el más épico, pero bueno, estuve a punto de coger una canción como de una película ahí erótica que cantaba en un tono mucho más... Sí, de esas tiene unas cuantas también. Sí, sí, y ahí sí que no te das cuenta que es la misma. Ahora lo pienso y digo, joder, pero las de los espaguetis siempre la misma, pero esta parece otra. No me extraña que tirase siempre de ella. Una película a la que, vamos, a la que pertenece este tema, este Cavalcata Pererisa, con esa paraliza en todo el medio ahí, y dices, pero qué pedo. Sí, sí. Además, o sea, ¿por qué? Me vi la peli, tío. Ah, sí, la has visto. Me la vi ayer mismo en versión original, bueno, versión original, en inglés, que a saber, porque la verdad es que está Terence Hill, está Miu Miu, que es francesa, está Patrick McGugan, que es inglés, está Klaus Kinski, que es alemán, así que ese rodaje debió ser bonito. Pues la película es otro pastiche. Un genio, due compari, un pollo. Sí. Así se llama. Aquí se llama El Genio, creo. Yo la encontré como El Genio. Y bueno, por lo visto, es el último western en el que participó Leone, que dicen que dirigió la primera escena, y me lo creo. Sí. Porque es lo mejor de la película de largo. Y después, claro, una vez metes a Terence Hill, pues ya tienes lo que tienes. Pues imagina la música en espagueti, o sea, todo ese batiburrillo, pues todo mezclado. Y tienes la peli, que por cierto leí. Yo ya me costó seguirla, porque ya era difícil entre que era versión original, que te despistas un poco y tal, pues me costó. Pero es que encima leí que es que les habían secuestrado parte del negativo y que el director dijo que no pagaba el rescate, tuvieron que completarla con tomas falsas y movidas así. Ese cine de los 70 tan descabalado y tan loco. A mí me pasa con los espaguetis que lees el argumento y dices, esto tiene que estar guay. Y ves la imagen así de los tíos estos en barba, con barba y tal, y no sé qué, todos hechos polvo y eso, y dices, esto mola, pero al final te aburre un poquito. Pero aunque sea mala la película, no sé, yo qué sé, yo tengo una creencia especial por esas mierdas. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, sí. A ver, lo que pasa es que igual con subtítulos o algo, pues consigues seguirla un poco mejor. Porque bueno, es una peli. Eso ayuda, claro. Es muy parecida. La intención creo que era hacer algo parecido a El bueno, el feo y el malo. Pero un poco más de comedia. Pero claro, pero no, en sí. Coña, ¿no? Chusca. Sí, un poco más. A ver, El bueno, el feo y el malo tiene su comedia, pero. Sí. Pero esta, pues. Le falla. Pero claro, me vas a comparar a Eli Wallace, que es el cómico de bueno, con Terence Hill. No va a nada. Sí, bueno, aquí Terence Hill más bien es el Clint Eastwood, pero en cómico. O sea, no, imagínate. Joder. Sí, es como el listo. El tonto es un canadiense que ahora mismo no me va. No sé, un canadiense que por cierto es cantante y todo, que lo estuve buscando, que es el que hace como de tonto. Y después, el que me hizo mucha gracia fue Patrick McGugan haciendo de malo o del quinto de caballería. Uh-huh. Pero bueno, la peli, vamos. Montonera. Montonera, la puedes ver, pero tampoco tal. Y la banda sonora, pues eso, pastichera. Metieron ahí de todo. Morricone gustándose. Sí. Leí que ese año había hecho, no sé, entre 14 y 19 bandas sonoras, pues imagínate lo que dedicaba cada una. Bueno, pues espero. Bueno, ¿y vas a seguir profundizando en Eda del Oso o te has quedado hastiado? Sí, bueno, no, para nada, que va, me gusta mucho. Tengo ahí, bueno, nos pasó la playlist Gaby esa y la fui completando yo, quitando las que estaban repetidas y tal. Y la verdad es que me la pongo de vez en cuando, por las noches o si vas a dar un paseo así mientras espero al médico o lo que sea. Y la verdad es que. No, lo disfruto mucho. Pues me alegra. Bueno, Carlos, muchas gracias, bueno, como siempre. De nada. Voy cavilando, voy cavilando la próxima, o si tenéis alguna sugerencia, pues me lo decís, ya sabéis. Lo que tú nos mandes siempre va a estar bien. Vale. Bueno, tío. Bueno. Nos vemos en otra. Venga, abrazos. Hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, pues ahí estaba la aportación de los tres de Divergencias y vamos a seguir un poquito más hasta el final del programa, hasta el final de este 513 de Rutas Enemigas, dedicado a Ennio Morricone y Eda de Alonso, que lo podéis escuchar en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Asturias. Y ahora nos vamos con La Moglie Piuella, película de Damiano Damiani, año 70, año en el cual también Eda y Ennio colaboraron en El pájaro de las plumas de cristal, por ejemplo. Una película esta, La Moglie Piuella, La esposa más bella, con Ornella Muti, que trata sobre la mafia, el machismo y la liberación de la mujer en la Sicilia de los años 70, finales de los 60-70. La banda sonora es impepinable directamente, con esos detalles de música siciliana que Ennio pues maneja a su bola totalmente. Y la labor de Eda es de lo mejor que hizo con Ennio. La canción que hemos escogido es la que da título a la película, La Moglie Piuella. Que decía, se sabe aquí Eda del Orso, es espectacular la aportación a esta banda sonora de Ennio Morricone de La Moglie Piuella, La esposa más bella, año 1970. Nos vamos un año antes, al 69, con dos películas del 69 vamos a acabar el programa, esta que vamos a poner ahora y la última. La que viene ahora, la penúltima, se llama La Stazione dei Sensi, año 69, como he dicho. Año en el que también pues colaboraron Ennio y Eda, en, por ejemplo, en Metti una sera cena, y la que viene después, que para mí son dos pedazos de bandas sonoras, es La Donna Invisibile. Estas dos películas, Metti y La Donna, pues tienen bandas sonoras bastante similares a La Stazione dei Sensi que vamos a escuchar ahora. Esta película fue dirigida por Massimo Franciosa, es otro giallo. Con pelín erótico festivo, podríamos decir. Son unos jóvenes, ¿no? Son cuatro mujeres y dos hombres que que van en una barca por un lago, se quedan sin gasolina y no les queda más remedio que acudir a un castillo ahí abandonado, bueno, solitario, no abandonado, pues a pedir ayuda, típico, ¿no? De arranque. Los chavales, los hombres, se van a buscar a, lo que sea, gasolina o lo que fuese, y se quedan ellas. Y el dueño del castillo es un guaperas lascivo y embaucador que las hipnotiza, básicamente, con malas intenciones, pero es que además él es un sociópata y un asesino. Y ya, pues vamos al lío, ¿no? Lo que se dice un giallo, ¿no? Vamos a escuchar de esta película una voz a lo especho. Una voz en el espejo, creo que significa. Una voce a lo especho. Y es un dudua sexy en toda regla al estilo Eda Morricone. Vamos a escucharlo. Sábanas de satén sonoras, ahí con ese una bocha a lo especchio. Vamos a terminar ya este programa. Este especial dedicado a Ada del Orso y Ennio Morricone, con una banda sonora que a mí me flipa bastante, también del año 69, película de Paolo Spinola, La Donna Invisibile, una película inspirada en un cuento de Alberto Moravia, en el cual ella, la protagonista, es invisible a los ojos de su marido, que además está un poquito más pendiente de, bueno, está pendiente por completo de un amante. Y la película trata sobre los desesperados intentos de ella para volver a conquistarle, pues volver a ser visible a él, ¿no? Y de eso va hasta que llega el violento, desconcertante y trágico final. Más terciopelo sonoro y una banda sonora colosal a cargo de Ennio y Eda del Orso. Con esta nos vamos a ir, en concreto con el tema A la Serenita. Y nada, la semana que viene nos veremos. Y solo una cosa más, anunciaros que el día 9 de marzo Rutas Enemigas con Doña Flora estará en la Divergente alrededor de las 8:30, 9. Va a hacer un programa especial 8M y luego después habrá pinchada. Estará Elena y el señor que os habla a los discos, a los vinilos. Vamos a acabar con, en todo lo alto, con Ennio y Eda del Orso. A la Serenita, incluida en La Dona Invisible. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Oh.